Bueno, lo dicho, Fernando Sánchez es legislador en la ciudad por la coalición cívica ARI. Vamos a conversar un minutito con él. Fernando, ¿cómo le va a Carlos Mira aquí en Radio El Mundo? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches, ¿cómo anda? Muy bien. Bueno, ¿qué puede ocurrir a partir de ahora con esta decisión del juez, bueno, como sea que se pronuncie, Odegay o Otegui? Sobre el decreto de Macri, ¿la legislatura puede, digamos, continuar esto para aprobarlo? ¿Puede aprobarlo excepto los dos artículos que objetó el juez? ¿Puede presentar un proyecto directamente de ley para aprobarlo como ley directa? ¿Qué puede pasar, Fernando? A ver, en realidad está pasando lo que advertimos nosotros, por lo menos desde la coalición cívica de Proyecto Sur, que podía pasar. Cuando nosotros dijimos, coincidimos con la necesidad de que haya una norma de protección de libertad de expresión en la Ciudad de Buenos Aires y coincidíamos que había facultades desde la Ciudad, competencias de la Ciudad de Buenos Aires para hacerlo, también le dijimos, las cosas hay que hacerlas bien para que no haya cuestionamientos. En este caso hubo cuestionamientos judiciales porque le dijimos el DNU no es la herramienta idónea, no es la mejor. De hecho, no es una buena herramienta para iniciar un trámite parlamentario porque tiene ciertos requisitos y restricciones el DNU. El jefe de gobierno, los ejecutivos en general, tienen prohibido dictar norma legislativa para que no se roben la suma del poder público, excepto en excepciones. Esas excepciones no se estarían cumpliendo, según el juez, y nosotros desde el punto de vista de la división de poderes, del sentido republicano y además de la lógica pura, se lo advertimos esto al jefe de gobierno cuando lo presentó. Coincidíamos con lo que le dije que coincidíamos, pero disentíamos absolutamente en esta herramienta. Entonces, ya presentamos en el día de ayer con el diputado Rafo de Proyecto Sur un proyecto alternativo, nosotros. Ahí está para que sea evaluado por los miembros de la comisión y luego por el pleno. Ahora, ¿qué va a decidir el bloque mayoritario, el bloque oficialista, el del PRO? No lo sé. Uh-huh. Puede querer insistir con la ratificación parlamentaria del DNU, pero el DNU es una norma que aún sin el cuestionamiento judicial es mucho más débil que si hubiese mandado, que lo podía hacer el jefe de gobierno, hubiese mandado una iniciativa parlamentaria como proyecto de ley. Uh-huh. Y en segundo lugar, es una cuestión tan compleja y es tan importante para la vida democrática una norma que proteja y preserve las libertades esenciales como son las de prensa y expresión, que deben ser debatidas en una ley. Uh-huh. Yo no creo que se tengan que legislar por decreto de necesidad de urgencia. Es como legislar el Código Penal por decreto de necesidad de urgencia, que además es materia vedada. Fernando, y desde ese punto de vista, entonces, encarándolo como ley, ¿en cuánto podría estar, digamos, un proyecto que usted o el que ustedes presentaron u otro, pero que tenga el mismo objetivo de defensa de la libertad de expresión en la capital? Podría estar en la misma fecha que estaba establecido para ser votado el decreto de necesidad de urgencia. Para el día 30 podría estar establecido, o unos días posteriores. Uh-huh. ¿Por qué? Porque esta semana podríamos hacer una nueva reunión tratando de evaluar proyectos alternativos, que puede ser el nuestro, puede ser el de otros. Digo, bienvenidas sean las diferencias, porque es un tema complejo. Uh-huh. Entonces, cuantos más pensemos en una norma que funcione bien y que tenga la mínima cantidad de cuestionamientos judiciales, es mejor. Ahora, parece Puede salir en el corto plazo. Lo que sería malo es que salga una norma que sea cuestionada judicialmente por vicios de origen. Parece mentira que un derecho de la Constitución, que uno creería que es la norma jurídica máxima, ¿no es cierto?, deba ser, entre comillas, refrendado, respaldado o protegido por una norma, en principio, de menor jerarquía, como es una ley de una legislatura local, ¿no? Eso es una especie de locura que ocurre solo acá, digamos, ¿no? Absolutamente de acuerdo. Mire, en mi intervención ayer en la Comisión de Asuntos Constitucionales yo dije, esta legislatura debería estar tratando temas esencial y eminentemente locales, que son urgentes algunos, graves otros, y otros porque queremos mejorar la calidad de vida sin urgencia, sin apuro. Pero digo, nos estamos dedicando a emitir una norma de carácter urgente y de carácter esencial, justamente porque este no es un país normal, donde el gobierno nacional y los distintos poderes están peleando permanentemente, más allá de la tensión normal que existe en todos lados, con la prensa en términos generalizados. Y yo lo dije con todas las letras. En todas partes del mundo, en toda sociedad política, existe tensión entre los medios de comunicación y el poder. Ahora, a ningún gobierno en ninguna parte del mundo que se quiera llamar un país democrático se le ocurre ir por los que piensan diferente. O tampoco se le ocurriría hacerle favores extraordinarios a los que deciden pensar igual. Uh-huh. Entonces, es un suicidio político en cualquier país democrático tratar de cooptar o de impedir que un medio y un periodista, y fundamentalmente un periodista, haga su esencialmente su trabajo. Solo pasa acá, pero este no es un país normal. Pero hay que pelear por ir por la normalidad democrática. No hay duda de eso. Ahora, a mí me llama mucho la atención que cueste tanto entender este concepto, bueno, que usted estaba definiendo bien, porque hasta que no entendamos, y fundamentalmente los gobiernos, ¿no es cierto? Creo que la gente común lo entiende, que por libertad de expresión debe entenderse que, por supuesto, cualquiera, los periodistas incluidos, pueden decir lo que quieran. Es la libertad de expresión es esa. O sea, absolutamente. En la medida en que, por la vía de, entre comillas, reglamentos, no, porque lo queremos encarrilar. No, maestro, no hay encarrilamiento de ningún posible. ¿Me entiendes? Libertad de expresión es eso, libertad de expresión. Y ese ha sido un concepto que en la Argentina no se ha entendido. No se ha entendido, y yo creo que no lo han entendido básicamente los que logran conseguir la mayor cuota de poder. Le vuelvo a decir, a ningún gobierno le gusta que los periodistas pregunten, que ningún periodista investigue, que ningún periodista opine diferente. Ahora, esa es la esencia del trabajo del periodista, uh-huh. Y es el aporte social más importante a la democracia que le hace el periodista de cara a los ciudadanos. Porque no nos olvidemos que si no hay libertad de prensa, y no hay libertad de expresión, el que lo sufre es un ciudadano, porque se puede considerar que no vive en una sociedad democrática, lisa y llanamente. Ahora, como usted bien dice, la libertad de prensa y de imprenta antes y de prensa generalmente llamada ahora, es absoluta. La regla es la no restricción. Claro, exactamente. Como pueden ser otros derechos. Otros derechos tienen ciertas restricciones. La libertad de prensa casi no tiene restricción. Recuerdo a Pepe Mujica, el presidente de Uruguay, que decía, la mejor ley de medios es la que no existe. Claro. Bueno, esta idea no. Ciertas cosas técnicas, por ejemplo, el espectro radioeléctrico, sí hay que ordenarlo, y entonces hay que emitir licencias, y hay que emitir una ley, etcétera. El periodista puede estar protegido por una ley, por supuesto, puede estar protegido. ¿Hay responsabilidades posteriores, penales, civiles, sobre todo penales? No. Sí, puede haberlas, porque puede haber un damnificado por el trabajo del periodista. Ahora, previamente, no se regula, no se le dice a la gente lo que tiene que escuchar, lo que tiene que leer, cuántos medios tiene que haber, cuántos diarios tiene que haber, qué contenido. Está prohibido la regulación del contenido, y la mitad de la ley nueva de medios audiovisuales regula contenido. Sí, no, claro. Se dieron cuenta. Uh-huh. Sí, claro. Bueno, Fernando, espero que... En fin, uno, de vuelta, lo normal sería que un territorio que tiene una entidad menor no esté legislando cosas que se suponen de una entidad mayor, pero bueno, este es el esquema más o menos que hemos elegido, así que suerte y que salga lo mejor ahí en la legislatura. Muchísimas gracias, y espero que en realidad esto sirva para que entendamos cómo debería funcionar normalmente una sociedad democrática, y no que estemos haciendo leyes sobre leyes sobre leyes de lo que la Constitución ya dice que es bueno para todos. No porque lo diga la Constitución. A la Constitución la escribimos los argentinos, para los argentinos. Bueno, a cumplirla. Fernando, un abrazo, gracias por estos minutos. Gracias a usted. Es Fernando Sánchez, es legislador aquí en Buenos Aires por la coalición cívica ARI. Y bueno, allí surgía un poquito en el diálogo esto que lamentablemente, fundamentalmente, los gobiernos en la Argentina no han entendido. La libertad de expresión y la libertad de prensa significa que vos podés decir lo que se te ocurra. Pero ¿cómo lo que se te ocurra? Sí, hermano, lo que se te ocurra. Y pero no te podés zafar. Y bueno, veremos si te zafás, si hay cuestiones fundamentalmente de derecho civil, como bien decía Sánchez, no, ni siquiera de derecho penal, de derecho civil, que puedan ser reclamables e indemnizables. Pero cortar, y mucho menos de antemano, regular, encarrilar, reglamentar, el derecho a la palabra, no se puede. A ver si lo entienden. No se puede. La Constitución dice, el Congreso Federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta. Obviamente en aquella época se hablaba de imprenta, ¿no es cierto? Hoy tenemos 2 millones de medios. Pero esto es una cosa que va de suyo. Entonces, no sé, hay que contar las palabras. El Congreso Federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta. Son 10 palabras. No es muy difícil entenderlo. Son 10 palabras. No, pero lo vamos a reglamentar. No, maestro. No. No hay reglamento posible. Olvídese, sáquese la palabra reglamento, que nos viene de la colonia. Me recontracacareo en el reglamento. Basta de reglamento. No hay reglamento posible para esto. Es así y basta. No puede dictar. No, pero lo encargué. No, no. Es para ordenarlo. No. Acá lo que vale es el desorden, no el orden. Es la pluralidad. Es el... En Estados Unidos, hablando de los papeles higiénicos de Maduro, protegido, porque se considera una manera de expresarse, hay papel higiénico con el rollo, con la bandera, para limpiarte el traste con la bandera. Imagínate si lo haces acá eso, que salga un pibe haciéndose, que fabrica papel higiénico, haciéndose el gracioso, y en el rollo ponga la bandera. Lo meten, pero la meten sopre en Tierra del Fuego, en la cárcel allá, que no sé si sigue abierta. Entonces, hay que bancársela. Hay que bancar. Pero me pueden decir cualquier cosa. Y sí, te pueden decir cualquier cosa. Y a vos no te tiene que importar. Vos tenés que estar por encima de eso. O en todo caso, bueno, demostrar que... demostrar por la realidad, tampoco porque te impongas una tarea de demostración.